no coparticipar ni cumplir con las provincias y tener amarrocado como hizo con toda la economía, la verdad que tendrían que explicar por qué se aumentó en 10.000 millones casi mensuales o más la deuda externa argentina. Estamos ante un gobierno que no tiene una sola cosa que sea aplaudible a favor de la sociedad: el aumento otra vez de las tarifas con el gas, el agua, la luz, viene para fin de mes. Así que, la verdad, la sociedad tendrá que resolver esto, porque fue la sociedad que lo hizo presidente al Cachivache. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cayó el diputado Germán Quisca, el libertario, del cual Milei no habla, pedófilo, está preso. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 40 minutos pasaron después de las 6 de la mañana. Carbone. Bueno, sigue está abierto el libro de pases en el gobierno. Y ahora llega un economista chileno para Luis Caputo, que es el nuevo fichaje en el equipo de Milei. José Luis Daza es el economista chileno y que ingresa al Ministerio de Hacienda. El titular del Ministerio de Hacienda de la Argentina, Luis Caputo, anunció que será su secretario de Política Económica este personaje, José Luis Daza, tras la renuncia el junio pasado de Joaquín Cotani, quien ocupaba ese cargo. Pero ¿quién es el ministro, este economista chileno, y por qué es conocido en nuestro país? Caputo se mostró exultante en su cuenta de red social de Twitter para darle la bienvenida a Daza a su equipo y dijo: es una excelente persona y uno de los mejores y más respetados economistas de Latinoamérica. Y dijo que Daza es conocido mundialmente por su exitosa carrera en el sector privado, su enorme capacidad y probada experiencia en temas económicos y financieros, pero ¿quién es para nosotros y qué va a hacer en la Argentina? El economista Luis Daza se sumó al equipo económico de Hacienda para tomar el rol de viceministro de Economía y reemplazar a Cotani. El lapso transcurrido se relaciona con el hecho de que Daza estaba residiendo en los Estados Unidos y no pudo venir antes. Daza es chileno, pese a que nació en la Argentina, país donde su padre era diplomático. Se conoce con Caputo desde la década del 90, cuando hicieron el programa de entrenamiento del banco JP Morgan, y donde luego ambos hicieron carrera. Su relación profesional se mantuvo cuando ingresaron a otro banco no santo, al Deutsche Bank, donde trabajaban en el equipo directivo de mercados emergentes. Y en cuanto a la carrera de José Luis Daza, que se graduó de economista en la Universidad de Chile y doctor en economía en la Universidad de Georgetown en Washington, ha tenido una fuerte participación en el ámbito público, ya que representó al Banco Central de Chile en Asia, con base en Tokio, y después llegó a sonar como ministro de Economía en el 2021 del ultraderechista José Antonio Kast, con quien mantiene vínculos políticos. Y este personaje ahora va a ser el viceministro de Economía, un chileno, en el Ministerio de Economía argentino. Podrían haber el Jabo, inglés directamente, Caputo, ¿no? Stusernegger y ahora Daza, juntos hacen los cuatro mosqueteros. Hay que tener cuidado porque son peligrosos, y a cuidar los bolsillos, compañeros, porque cuatro pungas juntos en el manejo de la economía son dinamita. Bueno, entonces, tenemos un chileno de viceministro de Economía, tenemos un proyecto pro-británico, israelí, norteamericano en la política de Milei. Estamos como queremos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique. Bueno, como para ponerse a tono con lo que está pasando en la Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los precios para el partido que va a disputar por eliminatorias el próximo 5 de septiembre frente a Chile en el más monumental. A ver, despacito. Bueno, por ejemplo, las entradas pasaron, la Cibori y la Centenario Alta pasaron de 21.000 a 75.000 pesos. Reservame 4, por favor. Bueno, y las plateas San Martín y Belgrano Media subieron de 93.000 a 210.000 pesos. No, de estas dos solamente. Bueno, es notable, este muchacho que maneja la AFA, la falta de sintonía. Ubicación en una cosa que tiene que ser popular. No, no, pero además de la falta de sintonía con la gente. El tema, el estadio se llena igual, porque para estos partidos va gente que normalmente no va al fútbol, ¿no? Pero estos precios para la gente normal, prácticamente un sueldo, o sea, 210.000 pesos para ir a una platea como la Belgrano Media o la San Martín, la famosa platea con la cual se peleaba todos los domingos cuando era técnico de River el gran Ángel Labruna, es un sueldo. Para mucha gente representa un sueldo. ¿Cómo pretenden que vaya la gente del fútbol a ver a la selección? No va la gente del fútbol. No, por eso digo que en este caso realmente es lamentable la falta de empatía del presidente de la AFA, que quiere ser dueño de los éxitos que tuvo la selección argentina, que tiene un campeonato absolutamente deficitario, que no le importa a nadie, con fines de semana donde los árbitros son señalados por fallos absolutamente increíbles, que nada tienen que ver con el fútbol, donde el VAR se utiliza no como debería utilizarse, como ayuda, como herramienta de ayuda para los árbitros, sino que se mal utiliza, porque lo mal utilizan quienes manejan precisamente ese recurso tecnológico. Y así estamos, ¿no? O sea, el fútbol argentino es un fiel reflejo, como lo ha sido toda la vida, de lo que pasa en la política nacional. O sea, el enfrentamiento que hay entre el gobierno y la AFA por el tema de la SAD es simplemente papel picado, como dicen algunos, es confeti. Es una cosa que no le importa. En realidad van en sintonía, en paralelo, gobernando de la misma forma el país y la AFA, pero bueno, tienen algunas discrepancias solamente en este punto. Esto lo demuestra, ¿no? 21.000 pesos pasó la Cibori y la Centenario Alta, ahora sale 75.000. Y la San Martín y Belgrano Media de 93.000 a 210.000. Realmente tiene una sintonía con la gente el hincha, ¿no? El verdadero hincha, al que bueno, merece ir a la cancha. Es un deporte popular el fútbol. Sí, ahora, ya ha dejado de serlo, ¿no? La idea de Macri de privatizarlo pasó a ser un fútbol de elite. Por eso digo que no está muy lejos. O sea, hay diferencias en el tema de las sociedades anónimas deportivas, pero en el fondo de la cuestión yo no creo que ni Tapia ni Macri estén muy lejos de su pensamiento. Y creo que en algún punto, como pretende el senador Mayán, se incorporar al peronismo a la vicepresidenta Villarroel, en algún momento se van a coincidir estos dos personajes que le hacen mucho daño al fútbol argentino. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Así es. Así que para ver a la selección, prepárese. ¿Más o menos cuánto? ¿Una familia? ¿300.000 pesos? No, 300. Si va a la San Martín y a la Belgrano Media, solamente una entrada le sale 210.000. O sea que si va con dos personas, son 420.000. No, pero digamos la más baratita. No, la más baratita es 75.000. Por eso, ya. O sea que. Con 300.000 ya va. Sí, van cuatro personas. Sí. Después calcule el gasto de comprar algo para comer. Ah, pero ¿quién no tiene 300.000? No, seguro, ¿no? Si en Argentina la gente se le cae. Usted va caminando por la calle y la gente se le cae la plata de los bolsillos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Y nadie la recoge porque como no son dólares la dejan. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. ¿Se acuerdan cuando el Cachivache dijo que iba a dolarizar la economía? Bueno, ¿le preguntó a algún liberal qué pasa que no la dolariza? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Quizá él entiende por dolarizar los tarifazos que está llevando a precio dólar, vuelven a aumentar el agua, el gas, la electricidad, así que prepárese. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego, ¿no tenés música para salir un poco de todo esto? Sí, vamos a recordar a una querida y admirada jovencita que se nos fue demasiado pronto, la señora María Elena. Hermosa criatura que cantaba como los dioses, pero murió muy jovencita. María Elena, desde su terruño, nos canta Canto Isleño. Poco a poco crecerá. La la la. Pinra saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, con normalidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. También todos los ramales ferroviarios funcionan a horario. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Cayó el libertario diputado pedófilo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 6:55 los oyentes llaman a Radio Belgrano. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Mario Francisco Álvarez. Y no sé por qué nos sorprendemos por lo que está haciendo el gobierno. Esto ya lo dije yo desde que empezaron, sin que suene a soberbio. Cuando aquí corra sangre, muchos van a ser los responsables, entre ellos los legisladores que tenemos, que teóricamente nos tienen que defender. La CGT, aunque a usted a veces no le guste, pero yo sé que la CGT se mueve por... movida por los jefes de todos los sindicatos, están todos pasivos. Falta nomás que se cumpla el vaticinio, que aquí corra sangre, y no van a tener problema los tipos. Lo lamentable es que la sangre siempre es de un mismo lado. Suena patético lo que digo, pero es así. Nadie hace lo que no le dejan hacer, y este tipo está haciendo lo que le dejan hacer. Nosotros los jubilados apoyamos a los estudiantes en la marcha. Ahora yo digo, ahora que los viejos nos cagaron a palo, ¿nos apoyarán también ellos? Buen día, de Renzi Rosa de Mataderos. La verdad que sigo teniendo ideas homicidas, desgraciadamente. Y recién usted me dio un poquito la razón al putearlo. Yo los reputeo todo el tiempo. Son malnacidos, son... No entiendo. Aparte vendepatrias, malvados... cínicos, hombres y mujeres. A mí me afecta todo, pero que las mujeres sean tan ratas, tan basura, tan asesinas, no lo puedo entender. Sinceramente me cuesta. Así que bueno, ellos se lo están buscando, Un cariño de Renzi, discúlpenme la bronca, todo lo que siento. Buen día de Renzi, soy César de Máximo Paz. No, me llama la atención que la sociedad siga estando tan pasiva, tan dócil ante esta salvajada que está sufriendo. No tengo la respuesta, pero por eso mismo me gusta escucharlos y ver qué es lo que estamos haciendo, o en realidad qué es lo que no estamos haciendo y qué nos pasó para votar semejante desastre. Muchas gracias. Buen día, de Renzi. Le habla Pedro de Colegiales. De Renzi, usted se equivoca al decir de que esto no cierra sin represión. Este gobierno es igual que al gobierno de Menem. Incluso tiene los mismos personajes en el gobierno. Los mismos personajes que estaban con Menem y hasta la no misma novia de Menem, Yuyito González. Tiene un Menem de presidente en la Cámara de Diputados. Este gobierno es igual que el de Menem y a Menem le cerró 10 años sin represión. ¿Pero sabe por qué? Porque tenía una oposición pulverizada. Y lo mismo le pasa ahora. Tenemos una oposición que es un verdadero cachivache. Una oposición que puso de presidente Alberto.